que la noche de la calle. Quien no se fuma un fini, se toma una pastilla, baila la chorra y se hacen las saltitas. ¿Quién no? ¿Quién no? ¿Quién no? ¿Quién no? ¿Quién no? ¿Quién no se fuma un fini, se toma una pastilla, baila la chorra y se hacen las saltitas? ¿Quién no? ¿Quién no? ¿Quién no? ¿Quién no? ¿Quién no? El chavi va rompiendo culonis en la calle, así que las mamis, lleva la burroni, mama burroña de la mente tsunami. ¿Qué te pasa, mami? ¿Tú estás bien, lo honey? Todo el mundo con la mano arriba, ni que con esta sí que no fui, no viene honey. No te hagas la santa que te encanta con mi money. Así que la catalis, muévelo, muévelo, toda la nene, muévelo, muévelo, que cante mami, muévelo, muévelo, y el ritmo súbelo. Quien no se fuma un fini, se toma una pastilla, baila la tierra y se hace la saltita. Quien no, quien no, quien no, quien no, quien no. Quien no se fuma un fini, se toma una pastilla, baila la tierra y se hace la saltita. Quien no, quien no, quien no, quien no. We'll be right back.

buena llanta. ¿Qué te pasa? Me conociste así. Si no me entiendes, mejor corta de acá. Que piel hasta las guachas,

que ya sabes la que hay. Si no vas a bancar la toma, tócale acá. La vecinita tiene antojo.